Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto aquí a Mary Corral y a Patricia Vázquez de la Comisión de Finanzas del 26 de marzo. Bienvenidas ambas. Muchas Buenos gracias, días. buenos días. Bueno, con feijoada. Feijoada, sí. Bueno, cuéntenos cuál es la propuesta. Esto viene dentro de un marco de actividades que se han ido haciendo durante el último año, ¿no? Con varias propuestas desde el punto de vista culinario, en este Sí. caso feijoada. Cuéntenos un poco cómo. Bueno, sí, como siempre, una vez más, estamos en esta nueva actividad de finanzas y también de recreación para los compañeros y los amigos que nos apoyan. Bueno, y una vez más vamos viendo, como hicimos en lo largo de este año y ya del año pasado también, la necesidad de tener una finanza mensual que nos aporte. Sobre todo para los gastos fijos que tenemos allí en el local central y para todo el trabajo político. Y bueno, esta vez toca la La feijoada. feijoada. Vamos viendo las nuevas propuestas culinarias que van Que van surgiendo ahora surgiendo. con el tiempo frío. Y bueno, creemos que capaz que va a ser una de las últimas, así más fuerte, De de plato plato caliente. caliente. Como plato caliente, sí, porque después ya en septiembre ya cambiaremos un Podemos poquito. ver algo más primaveral. Pero bueno, seguiremos haciendo. No, y también capaz que aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que nos acompañaron en la vez pasada, ¿no? Cuando hicimos la cazuela de mondongo, que realmente fue un éxito. Dijeron que estaba muy rica. Y realmente vendimos 60 porciones de mondongo, y eso es gracias a todos los compañeros y todos los que nos apoyan, ¿no? También yendo a comprar y también con donaciones, porque recibimos donaciones de postres, de bebidas, que eso también ayuda a este fin, ¿no? Sí, Que abaratar tenemos. costos y Claro. realmente a poder recaudar un poquito más Es verdad. nuestras finanzas. Así que bueno, La propuesta la para este propuesta sábado. es la feijoada, que bueno, en este momento les cuento que en el local central hay dos chefs, porque Ya está, vamos progresando, ahora sí, ya hay uno que está haciendo y el derivamos. otro está con el tema de enrollar los afiches y todo eso, pero el espíritu del chef está ahí. Así que bueno, Presente. vamos, saludamos, los saludamos a ambos y también a Horacio, que está allí, al firme siempre. Así que la convocatoria es para mañana sábado. Mañana sábado a las 13 horas, Durazno 1118, casi Paraguay. Bien, ¿y se pueden hacer reservas previas o mejor que se hagan reservas previas? ¿Cómo funciona Nosotros también? sí, siempre insistimos en ese tema porque obviamente el tema de la elaboración tiene que ser a partir de hoy y tampoco tenemos un gran caudal de hacer tantas porciones sin Claro. saber tener una base y lo que más, los compañeros que más que puedan reservar hoy, obviamente para nosotros nos facilita mucho más el trabajo y organizar también a los compañeros que vayan llegando Claro. mañana, también tener un Sí, nos da la posibilidad de estar más tranquilas, digamos, en el tema, porque muchas veces nos pasa que tenemos tantos encargados y empiezan a llegar otros compañeros de que último vienen, que momento, y nos. tampoco nos gusta que Claro, estos compañeros que nos vengan a apoyarnos que se queden queden, sí. afuera de la. Y bueno, y también para acompañar esta feijoada tenemos la otra, nos va a acompañar Julio Ah, Fernández sí, también. Julio, el compañero Julio, que siempre está presente. Garantía entonces de calidad también en lo En artístico. la parte cultural, sí, es verdad. ¿Las reservas dónde se pueden hacer? ¿A qué número? Bueno, 094-847-778, que es mi teléfono, y Y el mío es el 094-092-418, de Patricia. También al teléfono del local central, 2-902-3903. Bueno, o sea, ¿tienen el costo ya establecido? ¿Cuánto? 150 pesos. ¿150 pesos? Incluye el pan. Es la bebida aparte y los postres exquisitos que vamos a tener también. A ver, por A ver ejemplo, a qué ver, ¿podés postres. contarnos un Y poco? pensemos en chantilly y Y durazno, frutilla, bueno, y sorpresas, y porque tampoco sorpresas, podemos. porque. No, hay muchos compañeros que también nos van acercando en el día, algunas donaciones, y bueno, Pero siempre seguro es que hay cosas muy ricas todos los sábados allí. Perfecto, así que por 150 pesos se puede llevar la porción de, en este caso, de feijoada con el pan, y de repente también complementarlo comprando algún postre, claro, comprando alguna bebida para estar ahí, los que quieran estar ahí, los otros pueden llevárselo, porque eso es una dinámica también que se ha hecho, ¿no? Bastante, de la gente reservar 5 o 6 porciones para ese día llevarlo para su casa. Sí, hay una compañera que lleva como 5, frisa y... Y después la va, porque no quiere, se niega a cocinar. Entonces, es una opción para tener, claro, ahí. Sí, sí. Bien, garantía de calidad, además, todos los productos ahora se usan. Sí, sí. Así todo, está todo comprado, está todo en marcha. Todo buena calidad de la materia prima, ¿no? ¿Qué tiene a ver una feijoada para aquellos que por ahí no conocen? Porque nosotros creemos que todo el mundo sabe lo que es una feijoada, pero... Tiene carne de cerdo, en este caso, ¿no? Porque, sea, ahí la podés hay variantes. Variar. Tiene cueritos, tiene... ¿Qué es eso? Cueritos de cerdo. Ah, bien. Que también. Porque patitas de cerdo, que le da, las patitas de cerdo, le da como tipo, una cosa como gelatina. Entonces, eso es también hace, ¿no?, a que quede más rica. Tiene chorizo colorado y después el poroto, ¿no? ¿Qué poroto es? Poroto negro. Bien. Feijón preto. Porque sí, ya que es feijoada. Y después arroz acompañando y la farofa, que es con fariña, ¿no? Que es típico de la... Hay gente que no le gusta ponerle, pero... Bueno, es esa, a gusto. Claro, es a gusto. El que no le gusta, no, o sea... Perfecto, va a haber la posibilidad de que no le gusta, no. No le ponemos, no le agregamos. Bueno, buenísimo. Entonces, música con Julio. Con Julio Fernández. Comida, nada, me parece que es más que atractiva la propuesta de variedad, además, para los que no quieran comer eso, o para los que quieran complementarlo con un postre. Lo que hay que hacer es... Sí. Es estar, ir, claro, y pasar, o quedarse un rato... Allí por el local a sí, el que quiere llevarse los postres solos también que pueda ir solamente a comprar postres, claro. Y hay compañeros que colaboran aunque no se la lleven la porción, que digan, mira, sí, yo supuesto. No puedo, pero no, sí o no me gusta o lo que fuera, nosotros siempre, pero quiero colaborar con un ticket o quiero colaborar con 2 tickets. Sí, por supuesto, siempre el tema casos, de los bonos colaboración o en el caso de colaborar comprando tickets, por supuesto que también es bienvenido para para nuestras finanzas. Es una forma de colaborar y de participar también de la actividad, claro, de estar con compañeros, de escuchar a Julio Fernández, así por que supuesto, todos son bienvenidos. En un rato ameno allí pasar, ¿no? Siempre se hacen reuniones muy lindas, digo, los compañeros siempre se van contentos de haber pasado ahí sí, un rato. Sí, y bueno, ya preparando, ¿no? También el tema, porque el local central en este momento está todo el tema ese de la cocina, está todo el tema de los afiches, de los compañeros que van a enrollar los afiches, o sea, como hay una dinámica muy muy linda en el local, después la comparsa que va de noche a ensayar, o sea, anoche realmente era prácticamente 40 personas allí en el local, es cosa que nos da y nos impulsa y nos da mucha alegría, ¿no? Y poder seguir también, digo, dentro de la etapa que se nos viene, también los arreglos del local, que siempre, como los que lo conocen sabrán, es un local muy grande y siempre necesitamos también de, claro, sí, de las finanzas para poder recuperar algunas. Sí, y todo para todo el momento electoral que viene, que hay que comprar los materiales, que todo el tema de propaganda, tema pasajes. Claro, pasajes. Mucha cosa que se nos viene en esta etapa. Así que, bueno, agradecemos mucho la colaboración de quien pueda acercarse, que no dude que va a ser muy bien recibido. Y que va a ser muy útil también el aporte, porque, bueno, ayer estuvimos ahí en el local del 26, lleno de afiches por todos lados, eso tiene un costo, no solamente en el hacer el afiche, ¿no?, todo lo que significa para la imprenta, sino... También después, todo lo que se necesita por parte de los compañeros para el pegado de los mismos. Claro. Y bueno, y todo... Y sí, todo eso requiere un... Cada platito de feijoada colabora con eso. Colabora con claro. Eso, por supuesto que sí. Con el engrudo, sí. Con la nafta para llevar los afiches. Es a... más que una, digo, como actividad planteada es porque realmente nos deja una parte, una importante y segura, que, digo, claro. Cuando programamos hacer mensualmente una actividad central, es justamente para mantener estos gastos y bueno, y necesitaríamos mucho más para lo que se viene, entonces ni que hablar que, claro, sí, que es una instancia también importante en ese sentido. Es la forma que tiene nuestra organización de financiarse, eso es muy importante, lo financia, ¿no? la gente que nos rodea y que aporta. Eso es nuestra forma, ¿no? Con trabajo, realmente, siempre. Bueno, muy bien. Quedan, vamos a repetir los teléfonos, ¿les parece? Bárbaro. Repetimos los teléfonos para que la gente bueno, los anote. Para sí. El mío es el 094-092-418. 094-847-778. Y el local para quienes no lo conocen, ¿no? Y está en Durazno, 1118, casi Paraguay. ¿Y el teléfono del local? El teléfono del local, 2-902-3903. Muy bien. Así que todos invitados, todos convocados a, perfecto, a participar. Gracias. Y los esperamos. Bien. Y también a algunos les puede servir para ir, retirar sus afiches para la agrupación. También, ya hacen toda la vueltita. Toda la vueltita. Van una vez sola y aprovechan todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.